Lorenzo, buen día, todo bien. ¿Vos? Bien, todo tranquilo. Para ir al grano, porque nos queda un ratito de programa. ¿De qué manera podemos interpretar ese, pregunto, gesto hacia el nuevo gobierno o hacia la intendente electa? Sí, gesto, esperanza, ilusión de desde la agrupación y de los compañeros municipales, ilusionados con lo que se dio el domingo, una elección en la que ganaron ganó el campo popular en tanto en Nación, provincia, como acá a nivel local, y al tener quizás una comunicación más fluida ahora con la provincia y la Nación, es obvio que nosotros estamos esperanzados en que eso repercuta a favor de los trabajadores. ¿De qué manera? Económicamente, también a través de quizás que traiga más elementos de seguridad, camiones, como ya ha pasado en años anteriores, borramos los últimos 4 años, en años anteriores donde a Cañera llegaba maquinaria, llegaban camiones para trabajar, elementos de trabajo, no todo pasa por lo económico. Por lo económico, estrictamente dicho, digamos, por la plata, no, en el bolsillo. Claro, no todo pasa por eso, sino más que nada en el bienestar de los trabajadores y tener los elementos para que nos vaya bien a todos como sociedad. Nosotros somos vecinos de Cañeras. No, en realidad el comunicado también parte como vecinos de Cañeras y como miembro de una agrupación, no tanto algo gremial. No fue tanto algo gremial porque hoy no nos... Por lo menos nosotros no tenemos sentido de pertenencia con el sindicato. Nosotros vemos el sindicato de otra manera, no de la manera que está trabajando hoy. ¿Cómo es eso? Y nosotros estamos acostumbrados a que al compañero se le resuelvan las problemáticas en el día a día. Y distintos tipos de problemáticas. Vos imaginate que en los últimos 4 años los compañeros quizás no llegaban a fin de mes y salía... que había que conseguirle quizás algún subsidio, algún remis, medicamentos, y eso lo tenés que estar en el día a día con el compañero. Como agrupación tratamos de resolver ese tipo de problemáticas, no lo mismo que estar en el sindicato, pero seguimos haciéndolo mediante el diálogo con el Ejecutivo, que nunca lo hemos perdido. ¿Nunca lo han perdido? No, el diálogo con el Ejecutivo no, jamás. Siempre con alguien, con algún actor del Ejecutivo hemos podido dialogar y consensuar para solucionar alguna problemática de algún compañero. Cuando planteabas esto, nosotros lo hacemos de una agrupación, pero una agrupación que tiene un eje en el trabajo sindical. Sí, pero hoy es más que nada social que sindical, ¿eh? Ajá. Creo que la parte gremial yo se la dejo a Ferro, que es el normalizador del sindicato. Él se tiene que hacer responsable de lo gremial, no una agrupación. Bien, de todos modos, la pregunta es la siguiente. ¿Tienen la intención de que cuando se den los caminos correspondientes de lo institucional, conducir los destinos del gremio? Yo calculo que en algún momento se irá a dar. El día que se den nos vamos a presentar, por supuesto. Pero estamos esperando, vos recordás que te lo ha dicho quizás en alguna entrevista a vos, Daniel Ferro, que en abril, mayo iban a ser las elecciones. Y mira, estamos a noviembre y no se dieron, así que no, por eso que uno va perdiendo sentido de pertenencia y también va bajando los decibeles y va diciendo y va entendiendo que hoy no somos parte, si bien estamos afiliados, no somos parte del sindicato, no somos dirigentes gremiales hoy. No te considera dirigente gremial hoy. Yo no me considero, no, dirigente gremial no, el dirigente gremial es Daniel Ferro. Yo soy miembro de una agrupación que trata de ayudar a los compañeros. Nada más, ni más ni menos, no me considero menos que nadie, ni más que nadie. Soy parte de esa agrupación, y tenemos una agrupación grande que tratamos de trabajar por los compañeros todos los días, y cuando hay alguna inquietud, o tratamos de informar a los compañeros de cuándo se va a cobrar el sueldo, cuándo se cobran las horas extras. Estamos pendientes de ciertas cuestiones que tendría que estar informando el sindicato y no las informa, y las informamos nosotros. ¿Cuándo crees que se va a resolver esto? ¿Tenés algún tipo de información? La verdad no tengo idea. Y cuando se dice algo tampoco lo creo ya. Si me dicen en diciembre no lo creo. Ojalá digan en diciembre vamos a elecciones y realmente se cumpla, pero si te dijeron en mayo y no fue, dijeron en marzo y no fue, bueno, esperemos, qué sé yo, en algún momento quizás se da las elecciones. No sé, calculo que estaré yo todavía, porque calculo que serán pronto, que en el transcurso del año que viene se irán a dar, por lo menos. ¿Vos considerás que está la decisión de que esta situación se resuelva? ¿O queda cómodo, el gremio intervenido en algún punto? ¿Por parte de la federación? En general. No sé, en general, por parte de la federación me parece que están bien así. Ajá. Por parte de la federación. No, porque si no entiendo por qué no se llevó todavía elecciones, pero está bien. Nosotros seguimos trabajando por los compañeros y vamos a seguir haciéndolo mientras podamos. Y creo que para trabajar por el compañero o por el otro no es necesario estar dentro del sindicato tampoco. Teniendo una agrupación firme con convicciones se puede trabajar. ¿Van a pedir algún tipo de reunión, de encuentro con la nueva mandataria? No es necesario, nosotros estamos a disposición de ella para lo que necesite y los trabajadores, la mayoría de los trabajadores también estamos a disposición y vamos a trabajar para que ella tenga una buena gestión. Si ella tiene una buena gestión y le va bien a ella, nos va a ir bien a todos los trabajadores y a todos los vecinos de Cañuelas. Le deseamos lo mejor, sabemos que es una mujer muy soñadora y altruista y eso nos da esperanza a nosotros también. Gracias por el tiempo, por estos minutos. Gracias a vos, abrazo grande. Que ande muy bien. Jorge Berens, referente de la agrupación Fuimos Nosotros, charlando con nosotros.